cerró el hombre por un momento sus ojos e imaginó que estaba situado como suspendido en el espacio por encima de la plaza donde en el banco permanecía sentada la joven. La veía ahora desde arriba y centrada en este singular rincón de Granada. Las casas del barrio del Realejo, rebosando por el lado del Levante, las calles y cármenes del barrio del Albaicín, rebosando por el lado norte, con el edificio de la Real Chancillería en primer plano, el río llegando desde las sierras, la Alhambra y el barrio del Sacromonte con sus laderas llenas de vegetación y horadadas por las cuevas, las largas y amplias calles de la ciudad por Reyes Católicos, Gran Vía, Catedral y todos los rincones por aquí. Y situado por encima de este escenario, intenta verla en tiempos lejanos. En el momento presente y en los días que están por llegar, pensó. Nada parece, ni en el tiempos pasados ni en el presente ni futuro, en este lugar, esta extraña y a la vez hermosa joven. Ella tampoco piensa ni se siente condicionada por esta realidad. Pero lo cierto es que aquí está. Y como otras muchas personas, bebe la vida, late su corazón y hasta mira y parece estar pendiente de algunas cosas. En su lento caminar cerca de donde la joven estaba sentada, dio media vuelta. Avanzó ahora casi derecho a ella con una idea muy clara. La seguía observando de reojo y notaba que no había percibido su presencia ni tampoco prestaba atención ninguna ni a las palomas que cerca del banco seguían buscando comida ni a las personas que iban de un lado a otro. Liaban un fino cigarro y se disponía a encenderlo cuando el hombre se detuvo frente a ella y a solo un par de metros. La saludó. «Hola». Sin mirar ni levantar la cabeza, la joven dijo. «No hablo español». El hombre de la mochila, enseguida notó que su voz era ronca, profunda como de persona ya madura y por eso pensó. No es tan joven como la tez blanca de su cara. Pelo rubio, cuerpo delgado y ojos azules parecen transmitir. Dijo de nuevo el hombre. ¿Quieres que te compre fruta, pan o no algún otro alimento? Y ella, con su tono de voz profunda y no muy dulce, repitió. Y espea calitle. A lo que el hombre entendió como, yo hablo un poco de inglés. Después de esta frase, la joven continuó pronunciando palabras pero ahora en un idioma que para él era por completo desconocido. Por el tono de su voz y el énfasis que ponía a todo lo que pronunciaba, como violento y agrio, parecía estar enfadada. Pensó el hombre. Puede que no le guste nada ni mi presencia ni que me interese por ella. ¿Qué hago? Y de nuevo le pregunto. ¿Necesita alguna ayuda? La joven parecía no prestar ninguna atención a lo que el hombre le proponía. Seguía ocupada en el cigarro que tenía entre sus dedos y no paraba de pronunciar palabras desconocidas por completo para él. Hasta que, en un momento en que la muchacha hizo una pausa, de nuevo aprovechó él y le dijo. Lo siento. Sorry. Durante unos segundos ella estuvo pronunciando más palabras que nada se parecían al inglés, francés, italiano, alemán ni ruso. Otra vez pensó el hombre. Es seguro que se expresa en su idioma que para mí es completamente desconocido. Pero no parece ni amable ni aparentemente tener buen humor. Siento de verdad que no pueda entender lo que de corazón y honestamente desearía. Al oír ella la expresión, sorry, pareció titubear algo y, por unos segundos, aunque seguía hablando, percibió en su rostro y tono de voz como el deseo de aceptar su presencia. De nuevo el hombre le pidió disculpas, dio media vuelta y comenzó a caminar lentamente ahora dirección a Plaza Nueva. Saltó la gruesa cadena que separa Plaza Nueva de la Plaza Santa Ana y al cruzar la calle, volvió su cabeza. Sus ojos seguían viéndola sentada en el banco, en la misma postura y actitud que minutos antes. Aunque ahora parecía deleitarse en el fino cigarro que había encendido y consumía. Quiso pensar e imaginar cosas de esta joven, su forma andrajosa de vestir, la miseria que reflejaba, su juventud, color rubio de su pelo, el azul de sus ojos y fina piel de su cara. Pero solo para sí, susurró. Es una más de las muchas jóvenes que a diario se ven por las calles y, especial, por este rincón de Granada. Lo que ocurre en su vida y por qué está aquí y de esta manera, solo ella lo sabe y Dios. Se me entristece el corazón verla en estas circunstancias, pero poco más puedo hacer por ella si ninguno de los dos conocemos el idioma que cada uno hablamos. Lo siento de veras. Por la calle Reyes Católicos, avanzó lento, agarrada sus manos a los tirantes de la mochila y mirando, no sabía por qué interés, a las personas con las que se cruzaba en dirección contraria. Jóvenes con apariencia de estudiantes, ellos y ellas, muchos. Personas mayores mostrando indumentaria y aspecto de turistas y más jóvenes con largas y sucias melenas llevando en sus manos cajas de frutas y verduras recogidas en supermercados y con perros de todas las razas. Cada una de estas personas, ocupada en lo suyo, su pequeño mundo y poco más. Torció para la derecha, recorrió la gran vía hasta el final y continuó caminando en busca de su casa. Por donde crecen almendros, olivos, nogueras, higueras y cantan ruiseñores junto a las fuentes. Y conforme se acercaba a este original rincón de Granada, las vio. En la curva del camino asfaltado, había estacionado un coche. Al lado izquierdo, según él, subía y muy pegado a un tupido seto de espinos. A unos metros antes de llegar a ellas, sintió la música. El coche, muy moderno y de color blanco, tenía las dos puertas delanteras abiertas. Dentro, una de las jóvenes controlaba la radio con una música muy estridente y con mucho volumen. Fuera del coche, otra joven y vestida con leotardos negros, mecía su cuerpo al ritmo de la música al tiempo que le preguntaba a la compañera. «Estoy gorda». Algo dijo la que estaba dentro del coche, pero él no pudo oírla claramente. Si vio que la joven que bailaba agachó su cabeza, se miró los muslos como explorando y continuó con su danza. Ni siquiera dejaba de bailar según él se aproximaba. No sintió ningún reparo y el comprobar que la joven era feliz en este escenario y gozando con su improvisada danza, al pasar cerca de ella, preguntó, ensayando para el baile. Y ella, como si lo conociera de toda la vida, muy decidida preguntó al hombre, ¿vas a ir esta noche al musical? Como nada sabía de este musical ni de ningún modo conocía a la joven, se limitó a decir, este musical es para vosotras las jóvenes. Tú sigue ensayando y, con esta amiga tuya, disfrutar de la tarde y el rincón. Aquí a nadie molestamos ni tampoco estamos haciendo nada malo. Desde luego que número. Y en este momento la joven, alta, de cuerpo recio y ojos grandes y azules, se acercó al hombre. Traía él una ramita de romero florecida, enganchada en una de las hebillas de las correas de la mochila. Con su mano la joven acarició este florido tallo de romero al tiempo que comentaba. ¡Qué bonito! Es romero que he cogido por las laderas del Generalife. ¿Me lo regalas? Claro que sí. Con satisfacción, el hombre desenganchó el verde tallo de la hebilla de la cinta y se lo ofreció a la joven. Muy satisfecha, ella se lo apropió y antes del que el hombre se apercibiera, la joven se acercó mucho a él. Dobló un poco su cuerpo, acercó su cara a la del hombre y con una amplia y limpia sonrisa, puso dos besos, estampó dos besos en sus mejillas. Tan de sorpresa le había cogido este gesto que él apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se limitó a responder a lo que la joven le regalaba, pronunciando, «Eres muy simpática. ¿Cómo te llamas?» Mi nombre es María y también mi amiga se llama María. Pues de nuevo gracias a ti y tu amiga y seguí con disfrutando del lugar, momento y tarde. Y, dándoles las espaldas el hombre continuó remontando la cuestecilla asfaltada. Un poco más arriba, sobre la elevación del terreno y entre un espeso bosque de pinos, bastante elevado sobre la amplia ciudad de Granada, se veía su casa. Pensó, María, sí sabe que vivo en este lugar, pero la muchacha de ojos azules que he visto por Plaza Nueva, número... Qué amable y noble ha sido María conmigo por el gesto de su sincero y limpio beso. Me ha gustado mucho y por eso ahora me parece que la tarde se ha llenado de luz y belleza. Y dio las gracias a María y al cielo. El pintor. Segundo, durante 3 días más, no volvió a ver a la joven de los ojos azules. Era ya Semana Santa. Las calles se llenaron de procesiones, pasos con muchas imágenes, flores y velas, costaleros, nazarenos, turistas y las plazas y jardines comenzaron a oler a incienso y cera. Por el asfalto relucían las gotas que derraman las velas encendidas y en el aire resonaban los sonidos de las bandas con sus tambores y trompetas. En el cielo no se veía ni una sola nube y esto hacía que el sol brillara con la luz propia de la primavera recién llegada. De aquí que muchas personas pasearan por las calles como si ya fuera verano pleno. Sobre todo, los jóvenes extranjeros que por estos días llenaban todos los rincones de esta ciudad de la Alhambra. Caminó él por el Paseo de los Tristes, Carrera del Darro, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Acera del Casino, Carrera de la Virgen, por las estrechas calles que rodean a la Catedral y por la Gran Vía. Y en todo momento miraba para un lado y otro con el deseo de encontrarla, aunque pensaba: si no es de esta ciudad ni tampoco habla español, ¿qué puede hacer por aquí en estos días que son todo ambiente de Semana Santa? Y si no tiene casa donde vivir, ni amigos ni alimentos, ¿qué le puede mantener unida a esta ciudad? Por Plaza Nueva volvió a pasar una y otra vez sin dejar de mirar en todas las direcciones. Y el Viernes Santo por la tarde, sobre la 4:30, de pronto descubrió algo que le sorprendió gratamente. Justo por delante de la gran puerta de madera que da acceso al gran edificio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, lo vio. El misterioso pintor extranjero que a lo largo de muchas tardes, en este lugar siempre lo encontraba. Un hombre alto, recio, con melena larga en tono rubio y también largas y espesas barbas, ropa muy sucia y gorra de visera negra. En este lugar y sobre el pavimento por delante de la gran puerta, tenía extendido su característico papel crash. Situado junto a esta tira, algo tumbado para el lado izquierdo y sujetando su cuerpo con este brazo, se volcaba sobre la hoja de papel color canela. Con la mano derecha sujetaba su peculiar rotulador negro y dibujaba a lo largo y ancho de la tira de papel. En esta ocasión, una bonita perspectiva de Plaza Nueva hacia calle Elvira. El hombre de la mochila detuvo sus pasos, sintiendo que se le alegraba al corazón. Desde hacía muchos años, casi todas las tardes, había visto a este pintor dando vida a sus dibujos y siempre aquí. Pero este año, a lo largo de los primeros fríos del otoño, dejó de verlo. El hombre de la mochila pensó: quizá haya enfermado o puede que haya regresado a su país. Aunque allí y ahora por estas fechas, aún hace más frío que en Granada. Y pensaba esto porque una tarde, hacía ya casi 2 años, se paró con este pintor y le preguntó: ¿a cuánto vendes estos casi perfectos dibujos tuyos? Ahí en el extremo de la tira de papel, lo tengo escrito. ¿No lo ves? Miró el hombre de la mochila y vio el número 40 y el símbolo del euro. Pensó que era un precio muy elevado para un turista y de un pintor callejero. pero también cayó en la cuenta que sus dibujos, aunque realizados sobre una simple tira de papel crash, eran hermosos. Sin color ninguno, reflejados solo en limpias y perfectas líneas, mostraban con elegancia a los edificios, plazas y calles de Granada. Volvió a preguntarle: ¿por qué no dibujas las torres, palacios y murallas de la Alhambra en lugar de estas perspectivas desde Plaza Nueva? Si me pusiera, podría hacerlo, pero la Alhambra se encuentra ya sobre la colina y desde aquí solo se ve un poco. Las representaciones que desde esta plaza puedo distinguir con claridad son bellas y casi nadie las ha pintado nunca. A mí me gustan y a los turistas también, y me quedo satisfecho porque creo que con su compra se llevan de Granada no los mismos tópicos que tanto se repiten de la Alhambra, sino algo original. Y pensó el hombre que este pintor podría tener mucha razón en lo expresaba. De nuevo le pregunto: ¿de dónde eres? ¿Por qué me haces esa pregunta? Porque te veo cada tarde en este lugar dibujando y ofreciendo tu arte a los turistas y, por tu aspecto, se nota que no eres español. Es que no lo soy. Mi país de origen es muy frío y está muy lejos de esta ciudad. Y buscando el sol y algo de calor, te has venido a Granada. Así es. Por eso, cuando por aquí llega el invierno, me marcho durante unos meses a la costa, alejándome del frío y buscando las mejores temperaturas y el sol. Pues bienvenido seas otra vez a Granada y a esta plaza. Que te vaya bien y que los turistas compren todos estos dibujos tuyos al mejor precio para ti. Aunque así fuera, ni siquiera para comer pobremente gano. ¿Tú crees que no es trabajo para mí sentarme en el pavimento de esta plaza y dibujar cada día 4 o 5 metros sobre este papel? Creo que sí es trabajo para ti, y más aún, repetir una vez y otra a lo largo de días y días la misma tarea y el mismo dibujo. De aquí que piense que tus dibujos tienen mucho más valor del que pides por ellos.